Hoy justo se cumplen 50 años del levantamiento de la huelga petrolera más larga de la región, ¿no? Que se produjo acá en la destilería YPF, en Ensenada. Y bueno, me parecía que era una buena oportunidad para hablar de la huelga, ¿no? De esa huelga de 1968 que fue, un caso aparte bastante particular, porque es una de las huelgas largas y fuertes que hay antes del Cordobazo, ¿no? Que siempre parece que no hay nada en esos años inmediatamente anteriores. Y esta, unos pocos meses antes, sacudió, bueno, a la región. Y estuvo cerca de sacudir al país si otros sindicatos petroleros se hubiesen plegado a la huelga. En algún momento Mendoza parecía que iba a hacerlo, en otro momento Comodoro Rivadavia. Finalmente, bueno, esto no se produjo y quedó un poco aislado el conflicto. Sin embargo, piensa en una huelga de 2 meses en YPF, en la destilería. Hoy nos parece que es algo imposible. Y una huelga fuerte así, de no. Una huelga muy fuerte, que la cumplieron, sí, de una manera total, prácticamente fue oscilando entre 4.500 y 7.000 trabajadores, prácticamente la mayoría, sí, hombres, estamos hablando de la destilería. Y se plegaron los obreros, los empleados, y también. Uno cuando piensa en el petróleo tiene que pensar también en los barcos que sacan el petróleo, etcétera. Así que también se plegó el personal de la flota, de la marina mercante, etcétera. Y bueno, fue una huelga que preocupó, digamos, a la dictadura de Onganía y que, por lo tanto, hizo que disponga todos los recursos del Estado, digamos, para levantarla. Así que me dieron un poco eso. No es justamente la fecha más feliz, porque estamos hablando del levantamiento de la huelga. Claro. Pero bueno, justo un 26 de noviembre se cumplen 50 años, era medio imposible, claro, evitar hablar de esta huelga, ¿no? Exactamente. Y bueno, nada, yo justo te iba a preguntar lo que dijiste. O sea, que uno piensa, ya habíamos hablado del Cordobazo, cuando sí, nos tocó la fecha. Y hacíamos un poco el recorrido de la previa a eso, sí, y ahora trajiste también nuevamente esto de lo, sí, de Ensenada. Sí, porque es un caso interesante, digamos, las causas inmediatas de la huelga es la decisión, digamos, de la administración de la empresa de eliminar la insalubridad, ¿no? Bueno, no eliminar la insalubridad, sino eliminar la jornada de 6 horas, denegándole el carácter de trabajo insalubre al trabajo en YPF, y por lo tanto prolongar la jornada de 6 a 8 horas. Imagínense que es muchísimo esto, ¿no? Es una pérdida histórica. Hacía 20 años que los trabajadores de YPF en Ensenada tenían esta jornada reducida. Y también, y creo que también es interesante, porque de alguna manera se pueden, como siempre acá buscamos hacer algún tipo de analogías, sí, o de estar pensando en el presente. Uno de los aspectos centrales era también aumentar el lapso para la edad jubilatoria, digamos, ¿no? Imagínense, sobre todo esto para la flota, para la marina mercante, por eso se pliegan también a la huelga los trabajadores de la marina mercante, porque tenían un régimen especial en el cual se podían, digamos, jubilar con 25 años de servicio y 45 años de edad. Entonces querían llevarlo a que tengan que ser 30 años de servicio y 60 años de edad. Es decir, también un retroceso tremendo. Uno dice, bueno, 45 años jubilarse, 25 años de servicio, y nos parece de nuevo un lujo, pero hay que pensar en las condiciones de los trabajadores de la marina mercante, ¿no? Lejos de su familia, embarcado durante días, es una situación, bueno, que es estar en el mar, claro. Así que con una alimentación que depende también, digamos, de lo que dice, sí, una serie de condiciones de trabajo, son prácticamente trabajar 24 horas por día, ¿no? Claro. Lo que pasa es que nosotros hemos perdido, ¿no? Nosotros, digo, por decirlo de alguna manera, y esto creo que es un retroceso histórico, ¿no? Sobre todo desde la dictadura en adelante, este retroceso histórico en las expectativas que nosotros tenemos, y por eso me interesa a veces mostrar por qué luchaban, ¿no? Porque luchan por cosas que hoy a veces a nosotros nos parece que son directamente un lujo. Claro. Y sin embargo eran conquistas muy sentidas por los trabajadores, y bueno, tanto como para embarcarse en una huelga por 2 meses... bajo una dictadura. Impresionante. ¿No? ¿Y qué resultados se lograron? Los parciales resultados no fueron buenos. No fueron los buenos. Todos no fueron buenos. Digamos, el saldo fue negativo. Lo que pasa es que, ¿cómo evaluar luchas del movimiento. Exactamente. Obrero. ¿Cómo se evalúan? Si la vamos a evaluar por sus victorias, me parece que vamos a estar en problemas. En este caso, de todas maneras, sí es una derrota, porque hay numerosas huelgas que consiguen un montón de conquistas. No es este el caso, hubo muchísimos cesantes. Pero tuvo rasgos que fueron interesantes y que preanunciaron un conjunto de aspectos que iban a estar muy presentes en las luchas obreras de los años venideros. Y en ese sentido también, ¿no? La capacidad, digamos, a veces de analista, incluso sería interesante en el presente, ver, bueno, qué está presente en esta lucha que quizá está preanunciando algo, ¿no? Algo de lo que estaba ahí presente fue una lucha antiburocrática de las clásicas. Bueno, ya estaba la CGT de los argentinos. La CGT de los argentinos participa. Sí, mucha posibilidad de hacerlo activamente, pero bueno, pone toda su batería discursiva, su periódico, sus pocos militantes que había en la región al servicio de esta huelga. Y uno de los elementos centrales es que es una huelga que se hace contra la Federación Nacional del SUPE. Ustedes creo que recién estaban hablando algo, ¿no?, de la burocracia. Bueno, sí. Adolfo Cavalli, un personaje que va a estar años, digamos, al frente de los petroleros, y que es importante en este caso, porque justamente desactivó la posibilidad de la solidaridad a nivel nacional, que hubiese cambiado por completo el panorama. Claro, en vez de ser algo de características locales, se termina resolviendo. Y es interesante también lo que es la contingencia, ¿no? Lo que son las cosas que pueden haber sido de otro modo. La votación en la que deciden esto es de la comisión directiva del SUPE y gana por 12 a 11. Ay, por suficiente. Un no iba a cambiar mucho la historia, todos sabemos que no es tan simple, pero por lo menos hubiésemos tenido la oportunidad de pensar de, bueno, qué hubiese pasado, ¿no? Hacer un poco de historia contrafáctica. Claro. Bueno, no es posible. Se impuso la posición de Cavalli, y esto, de todos modos, hubo algunas asambleas que votaron localmente por ir a la huelga, después tampoco tuvieron mucho éxito, mencionaba Mendoza, Comodoro Rivadavia, y acá también hay que poner al lado de la represión, ¿no? Hay una represión muy fuerte. Fíjense, la vez pasada hablamos de astilleros, me parece, ¿no? La ocupación de astilleros en el 89, ¿no? Estamos hablando de esos conflictos. Sí. Acá, a la huelga el otro día, hay 250 prefectos navales ocupando la empresa, ¿no? Claro. A los pocos días hay más de 400. Hay, digamos, una casi militarización de Ensenada. Hay una cancelación a los tres días de la personería gremial de los sindicatos por la Secretaría de Trabajo, no era Ministerio, era Secretaría, ¿no? También un poco vuelto a esos, volvimos, esos niveles del toquemos Estado. Toquemos madera en provincia, venimos zafando, pero en cualquier momento. Vamos a ver. Y bueno, le decía esto, y después van a intervenir los sindicatos, no solamente es cancelar las personerías, sino intervenir al mes casi. Imagínense que una huelga de dos meses no se puede sostener sin una enorme cantidad de medidas, de acciones, que es imposible ahora acá comentar, pero que algunas de esas son, bueno, son anécdotas muy interesantes, ¿no? Como trabajadores que van de la flota y cobran sus salarios, firman nuevos contratos para cobrar sus salarios, cuando cobran sus salarios rompen los contratos, se quedan con la plata y siguen en huelga, ¿no? Cosas, acciones de ese tipo bastante imaginativas. Hay una comisión también, comisión femenina le llaman, ¿no? Que son en general parientes de estos trabajadores, que van a hacer, por ejemplo, en octubre, el Día de la Madre, entonces van a hacer un acto en el Día de la Madre, en Berisso, vieron que está ese monumento a la madre. Ahí, bueno, va a ser, por ejemplo, encarcelada su líder, puesta en la comisaría, vestida con ropa de reclusa, obligada a hacer actividades que ellos llamaban de reeducativas, ¿no? Entonces hay un conjunto de elementos, y después mucha violencia, que también es un elemento interesante, violencia popular, que va a ser algún elemento que se va a incorporar a las luchas venideras, cosas que hoy nosotros de nuevo decimos, oh no, atrás, violencia. Sin embargo, poder obrero, el poder obrero. Y había molotovs, digamos, contra combis de ingenieros que iban a trabajar de todas maneras. Había petardos, pintadas y bombas contra rompehuelgas. Bueno, ese elemento que tiene la violencia obrera para generar la solidaridad. Uh-huh. La solidaridad no es únicamente algo que se consigue alegremente, ¿no? La violencia obrera siempre tiene un elemento central en la constitución de que ese colectivo pueda salir a la lucha, y para eso, bueno, hay que contrarrestar de alguna medida las acciones que lo están impidiendo, y las acciones de los rompehuelgas claramente son acciones que rompen esa solidaridad. Y en este caso, digamos, hubo a lo largo de los dos meses muchas acciones así, de una violencia medida, ¿no? Tampoco es una violencia, claro, descarnada, planificada, pero es un anuncio claro y un aviso para los compañeros que están dudando de continuar, de continuar. En este caso, y esto también es interesante porque digamos, no solamente explica la solidaridad a la violencia, imagínense, a lo largo de 2 meses hubo varias amenazas de que iban a quedar todos afuera, etcétera, etcétera, etcétera, ultimátums, cartas individuales a cada una de las familias de los trabajadores, ¿no? Sobre todo esto dirigido a la familia, en ese caso a las esposas de los trabajadores, mire que está poniendo en riesgo su trabajo, etcétera. Y hubo 2 oportunidades en que jugó muy fuerte la administración y el gobierno en este sentido. Uno de esos lunes únicamente 2 trabajadores fueron a presentarse y en otro 4, ¿no? Entonces estamos hablando sobre miles. Uh-huh. De la capacidad de construir solidaridad, identidad y también elementos que están en juego ahí, que son algunos elementos perdidos hoy, como la disciplina gremial, porque había muchas dudas en la base, pero bueno, es interesante que la dirección del conflicto, yo les dije, cancelan la personería, intervienen los sindicatos. Bueno, ¿quién dirige el conflicto? Bueno, dirige un comité de huelga con las cabezas de los sindicatos intervenidos, un comité de huelga que lo encarcelan y tenían un comité de huelga número 2 preparado para la ocasión. Es decir, un conjunto de prácticas muy tradicionales del movimiento obrero, pero que, bueno, los retrocesos de los últimos años hacen que a veces nosotros vayamos a la huelga sin haber juntado dinero, por ejemplo, antes. Algo claro, que en este caso era imposible. Ellos sabían que esto se venía, había habido junta de dinero, fondo de huelgas, una solidaridad a veces también de los comercios de la zona con los trabajadores. Imagínense, los trabajadores de YPF son un motor económico en la región, sobre todo en esa época. Así que hay un conjunto de elementos de este tipo que, bueno, que hacen de esa huelga un lugar para ir a aprender cosas y para pensar cuáles de esas prácticas quizás deberían tener actualidad hoy, ¿no? Recién me ponía a pensar lo que vos hace un rato dijiste de pasar de 8 horas de 6 horas de trabajo a 8 horas de trabajo, la jubilación a los 45 años, todas esas cosas que ahora nos parecen de ciencia ficción. También hago el paralelismo en los grados de organización sindical que recién comentabas. Esto es decir, el fondo de huelga, cómo las distintas aristas de una organización de una huelga, que sí, es cuando uno empieza a ver y leer y escuchar, se enriquece muchísimo. Sí. Digo, esta pérdida, por un lado, de derechos, pero también de la organización sindical, ¿no? De la organización, de la identidad, de las prácticas. Acá igual cosas que siempre hay que... Digo, por ejemplo, estas 6 horas. Era algo que solo tenía Ensenada. No lo tenía el resto del país, ajá, los trabajadores petroleros. Y esto jugó en contra en algún, claro, momento a la hora de generar, sí, esa solidaridad, ¿no? Entonces, acá hay un montón de elementos de ese tipo que son interesantes. Incluso en la zona, fíjense, astilleros y frigoríficos, ¿no? Claro. Berizo, Ensenada. Bueno, no hubo solidaridad activa de esos trabajadores, sí de algunas agrupaciones de base, ¿no? La agrupación gris, de los frigoríficos, la Celeste y Blanca, que eran de izquierda, digamos, ¿no? Pero no, bueno. No las conducciones. No, y tampoco una solidaridad espontánea de los trabajadores que tendían a ver a los YPFianos como una élite. Claro. Porque eran los mejores pagos, porque tenían las mejores condiciones, porque laburaban 6 horas y con eso les sobraba, digamos, para su reproducción cotidiana. No es culpa de los trabajadores, pero son esos elementos en los cuales la patronal, el Estado, la propaganda juega, incide, y los YPFianos y el sindicato y el comité de huelga tuvo que hacer esfuerzos grandes para extender, digamos, hacer de esa huelga una huelga de todos. Uh-huh. Y aquí hay un elemento interesante, como un interés corporativo, en definitiva, uh-huh, se transforma de alguna manera en un discurso que lo presenta como un interés del conjunto de, uh-huh, la comunidad, como puede ser la educación pública en el caso nuestro. Yo esto lo vivo, digamos, cotidianamente como docente universitario. Bueno, siempre que vamos a pedir el salario, hablamos de la defensa de la educación pública. Es cierto que estamos en una defensa de educación pública, pero también es una acción que busca generar solidaridad, receptividad, digamos. Y acá lo que era, bueno, ¿no? El petróleo estaba fuertemente ligado a la defensa del interés nacional. Y YPF en esa época, Ensenada prácticamente abastecía la demanda del 30-35% de la demanda nacional. Había en esta... A ver, acá hay otro lado, que esto no viene en el aire, es un plan de racionalización del Estado. Onganía ya lo venía intentando del golpe, con éxito en algunos ámbitos, en otros no. Quizás ustedes hayan escuchado hablar de la huelga portuaria de fines del 66, Tito Loza, que estaba en... Bueno, formaba parte de la racionalización en el puerto, las grandes luchas en los ingenios azucareros, de cierta racionalización que afectaba a la zona, los ferrocarriles hubo, y esto es lo que le tocaba a YPF, y había un plan de privatizaciones periféricas, no de los aspectos centrales, pero ya una intención fuerte de que YPF tenga intervención de capitales privados, con el Estado sobre todo como una especie de socio mayoritario. Pero eso también es interesante, porque la historia, digamos, de esa disputa no aparece con las privatizaciones en los 90, no aparece ni siquiera con la dictadura del 76, que también lo intenta, viene de mucho antes. Nosotros tenemos el plan Larkin para privatizar ferrocarriles en el 61, tenemos esto, tenemos lo del puerto, y acá hay una disputa y una cosa interesante, porque todos sabemos que empresa estatal no es igual a socialismo, ni mucho menos, muy alejado de eso, pero sí, de todas maneras, lo que tenemos una concepción anticapitalista, hay ahí en la defensa de lo público, en el modo de pensar la propiedad estatal y de cómo lograr que esa propiedad estatal efectivamente se ligue y se vincule a los intereses de la comunidad, ahí hay todo un campo de reflexión y de pensamiento posible, ¿no? Estratégico, etcétera. Bueno, acá lo que estaba en juego eso, ellos no dudaban en que eso, bueno, era un retroceso histórico, por varios motivos, ¿no? Pero muchos, digamos, que quizás podemos ver en otra charla acerca de las empresas estatales y sus lógicas, pero digo, eso, por ejemplo, fue un discurso muy fuerte. Pablo, una última consulta. Hablábamos de las derechas peronistas y de las burocracias cuando empezamos el programa. ¿Esta intervención de los sindicatos va a continuar hasta la tercera presidencia de Perón? Perdóname, ¿de qué sindicatos? Bueno, la intervención de... No, eso se va a levantar. La de SUPE se va a levantar porque se intervienen las locales, no se interviene el SUPE nacional. Lo que nosotros vamos a ver es una intervención fuerte de sindicatos, ya sí hay combativos, de izquierda y quite de personería jurídica e intervención y en algunos casos... creación de nuevos sindicatos, la Federación Gráfica Bonaerense de Ongaro es uno de esos casos. Fíjense que Ongaro acá estaban en la CGT los argentinos. Después su gremio va a ser intervenido en el 74, luego de la muerte de Perón. Y hay intervenciones de Luz y Fuerza en Córdoba, hay intervenciones, bueno, de las seccionales de Villa Constitución, de la UOM, no famosas en Santa Fe, metalúrgicas, de Les Mata en Córdoba. Es decir, sí, la intervención de los sindicatos es una práctica que va a continuar. No va a ser masiva, no va a ser un elemento central de la política de desmovilización durante los gobiernos peronistas, pero va a estar en algunas ocasiones dirigida contra conducciones muy difíciles de domesticar, porque en realidad el activismo es obrero muy fuerte de esos años, pocas veces alcanza el plano de las direcciones. Entonces, digamos, son otras las tácticas y las estrategias que se utilizan. Y un dato último para cerrar, que es muy interesante para todos los platenses. Sí. El 25 de septiembre, cuando se hace la huelga, a partir del mediodía los trabajadores se empiezan a abandonar la fábrica. Y entonces, a las pocas horas, se dan cuenta de que es un paro total en serio. Porque, ¿qué pasa? A ver, que nosotros que estamos acostumbrados a ver desde más o menos el centro, de 1 y 47 claramente se ve. El fosforito se apaga. Se apaga el fosforito. Claro, y que se apague el fosforito es un gran problema, porque volverlo a poner en funcionamiento es todo un proceso. Y es interesante porque ese fue un símbolo que estuvo en disputa. La empresa, para tener mantenido encendido el fósforo, quema cualquier cosa en un momento, pero no la refinería de petróleo, carbón, madera, cosas, en un intento de que ese fósforo siga prendido. Y entonces lo que ellos decían, que había trabajadores efectivamente en el trabajo cuando esto era falso, puede ser creíble. Claro. Porque cualquier platense sabe que si el fósforo se apagó, sí, en YPF no hay actividad alguna.